con la gente del sindicato de prensa, de los cuales también nosotros somos parte, por supuesto, con hoy una particularidad, una convocatoria a diferentes referentes sindicales locales, bueno, teniendo en cuenta las cosas que ya se saben y de las que venimos hablando desde días anteriores, ¿no? Después de los anuncios que se han hecho tan visibles sobre, bueno, la posibilidad de las privatizaciones, de los cierres, incluso de algunos medios de comunicación, en donde, bueno, también estamos dentro de esa lista. Bueno, hoy se ha dado una jornada muy linda, digo, por el compromiso y el compañerismo de diferentes referentes locales de distintos sindicatos, sumado a que se está llevando adelante la elección de delegado y subdelegado del sindicato aquí en LB4, ¿no? Pero bueno, está Marisa Carrizo con nosotros, quien es la secretaria del sindicato, secretaria general del sindicato de prensa de Mendoza, quien, bueno, me parece mucho más oportuno que seas vos, Marisa, la que pongas también al tanto a la audiencia de lo que está pasando, ¿no? Porque a veces, bueno, como lo hemos charlado en varias oportunidades, la gente cree cosas a veces que las cree porque alguien las contó o porque se ha viralizado a través de videos, o venimos de la semana pasada con este famoso informe de unos sueldos millonarios que obviamente no tenemos, y la situación es un poco más grave que esa, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen mediodía para todos, Pablo, para las compañeras, los compañeros de trabajo aquí en el estudio. Bueno, sí, el tema, el sindicato de prensa de Mendoza tiene la representatividad, para ilustrar un poco cuál es el estado de situación y por qué nuestra intervención, de todos los trabajadores y trabajadoras de prensa de la provincia. Estamos hablando de los periodistas, y las periodistas de todos los medios de Mendoza, inclusive los medios de radio y televisión argentina. Uh-huh. Ese punto es, como es LB4 Radio San Rafael, como es LB19 Radio Malargüe, como es LB8 Radio Nacional Libertador en Mendoza Capital y LRA6 Radio Nacional Mendoza, también en la capital. Bueno, estas cuatro radios tienen trabajadores y trabajadoras que indudablemente su fuente de trabajo, con el anuncio del gobierno electo, que no es un anuncio en los últimos días, sino que quién puede decir que no viene de antes, de la campaña, ¿no? De la privatización de los medios públicos. Estamos hablando de la privatización de todas las radios de Radio Nacional, de la TV pública, de Telam, de Pacapaca, de Encuentro. Indudablemente que como sindicato, por supuesto que defendemos las fuentes de trabajo. Queremos defender esas fuentes de trabajo porque creemos que es importante para los trabajadores y son todas fuentes que cumplen un rol en la comunidad. No voy a dejar de lado el tema este de que cobran sueldos millonarios. No. Es más, no solamente en RTA. Los trabajadores de prensa en la provincia tenemos una lucha durísima en paritaria con el sector empresario, porque nuestros salarios están por debajo de la línea de la pobreza y es una lucha permanente, tanto para los sueldos de los trabajadores de estas radios, de las radios públicas, como las radios del sector privado. Empezando por ahí, que de un medio de Buenos Aires salga alguien diciendo que alguien cobra 2 millones de pesos, 1 millón de pesos. Hay trabajos especiales, conductores, los conductores estrellas, donde las empresas decidirán pagarle algo. Bueno, pregúntenle a esos contratos netamente artísticos, no los otros que están de trabajadores que todos los días vienen a trabajar y marcan que son contratos en fraude laboral, porque es un trabajador más. Bueno, acá en la mesa tenemos dos ejemplos clarísimos, tanto a Virginia como a Nadia, bueno, que están contratadas bajo fraude. Son trabajadores que están en fraude laboral, pero que en términos reales están en relación de dependencia, porque cumplen con todas las condiciones, vienen todos los días a trabajar, cumplen un horario, no son alguien que una empresa o un medio como este contrata para conducir la mañana en Buenos Aires. Por ejemplo, un conductor como Héctor Larrea, sabemos que es la voz institucional de la radio. Esos son otros contratos. Claro. Nosotros, el sindicato, está defendiendo a las fuentes de trabajo de los trabajadores que todos los días vienen y cumplen un horario, del 5x2. Es otra cosa. Esos trabajadores no tienen contratos ni sueldos de 1.000.000 de pesos o 2.000.000 de pesos. Y si no, basta con exhibir los recibos de sueldo. Es más, son salarios que están por debajo de la línea de la pobreza. En este contexto, donde el gobierno electo lo hizo en campaña y lo ratifica ahora, uno de los primeros anuncios que hace es la privatización de los medios públicos. ¿Vamos a salir a defender las fuentes de trabajo? Sí, porque son derechos de los trabajadores. Es el derecho a la relación de dependencia, es el derecho a tener un convenio colectivo de trabajo, es el derecho a tener un salario de actividad que en paritarias se va actualizando, es el derecho a tener aguinaldo, es el derecho a tener vacaciones. Defendemos derechos, no gobiernos. Que quede muy claro. Eso está buenísimo que lo aclares, porque a veces creo que también hay una falsa idea, Marisa, de que los trabajadores en relación de dependencia, los trabajadores que somos parte de alguna repartición estatal, respondemos a un perfil político, digamos, ¿no? O tenemos simpatía con, y esto pasa por otro lado. Esas son cuestiones personales de los trabajadores y también de este sindicato, porque este sindicato no está alineado con ningún gobierno ni con ningún sector partidario. Este sindicato de prensa de Mendoza defiende derechos. Defiende los derechos que nos da la ley, por supuesto. Ahora, defendemos las obras sociales. Tenemos una obra social que obviamente recibe recursos del sistema de salud, recibe recursos de los trabajadores y de los empresarios. Tenemos una obra social como es la de prensa, que tiene un sistema solidario, no de prepagas. Es decir, todo el mundo hace su aporte de acuerdo al salario, perdón, o al monotributo que tenga, pero tiene el mismo servicio de salud que cualquiera. No tenemos segmentos discriminatorios como puede tener una prepaga. Por eso también defendemos otras de las instituciones de los trabajadores, como son las obras sociales. Y tenemos una obra social que puede decir que está al día con sus pagos, que da servicios y que vamos a seguir defendiendo un derecho, como es una institución, las instituciones de los trabajadores. El sindicato por la defensa de los derechos de condiciones salariales y laborales, y el de la obra social, que es el derecho a la salud. No tiene nada que ver esto con el alineamiento con ningún gobierno, que este sindicato no lo está. Y cada trabajador tiene su, personalmente, su posición político-partidario, que es otra cosa. Ahora, esto es uno de los aspectos. Vamos al otro, que tal vez es el que tenga más trascendencia e impacto respecto a este anuncio de privatización de los medios públicos. Allí no solamente ya es el sindicato y los derechos de los trabajadores, son derechos que le concierne a la sociedad toda. ¿Y por qué lo decimos? Porque una cosa es un medio público y otra un medio privado. Un medio privado, una empresa privada, tiene los parámetros de una empresa dentro del sistema capitalista que vivimos, tiene los parámetros de querer ganar, de tener rentabilidad. No es lo mismo que el medio público, que cumple una función social. No es lo mismo el medio público que está en La Quiaca o que está en Ushuaia o que está en zonas no rentables, que seguramente ningún empresario va a ir a querer explotar un medio de comunicación en zonas que no son rentables. Ahí aparece el medio público, el medio del Estado, para justamente poder reflejar los problemas de las comunidades de el interior del país. Es sobre todo una mirada federal de las comunicaciones. Es otra voz, es la diversidad de voces. Y además, ese rol social, ¿lo va a cumplir el sector privado o no? Lo cumple solamente el medio público. Por ejemplo, quiero un ejemplo simplemente. Una de estas radios en donde que son parte, digamos, del esquema de RTA en Mendoza. Esta misma radio, LB19 en el sur, que es un vínculo, un instrumento de comunicación entre una población que está distribuida en un departamento muy grande, donde hay puesteros, es un instrumento justamente de cohesión social en esos departamentos. Es la posibilidad en esos lugares y en todo el país, en todo el interior, el amplio y vasto interior del país en Argentina, del ejercicio del derecho a la comunicación, del derecho a la información. Eso no te lo da el sector privado. Por eso defendemos los medios públicos, porque cumplen otro rol. Porque, indudablemente, ¿por dónde se transmiten los festivales? El deporte, por el campeonato mundial, ¿Quién asume justamente toda esa inversión por cuestiones sociales? Indudablemente los medios públicos. Esto no quiere decir que no haya que mejorar, que no haya vicios que hay que erradicar. Estamos defendiendo una herramienta que genera una posibilidad del ejercicio de un derecho que le concierne a la sociedad, de fortalecer socialmente a distintos pueblos del interior del país. Sabes, Marisa, que me gusta mucho recordar siempre al aire, más allá de esta situación, que el EB4 tiene 85 años, que es una historia que no pasa desapercibida en millones de ciudadanos, y digo millones porque hay gente que incluso no está acá en San Rafael, pero que tuvo un antepasado acá en San Rafael y que nació escuchando el EB4. Digo, la importancia de lo que es esta radio en sí, sin quitarle importancia a las 49 restantes, ¿no? Hay algo importante que me gustaría que también comentes, y es que hay un link donde la misma gente, o sea, usted, señora, que está escuchando la radio en este momento, vos que sos más joven, y decís, che, a ver, quiero interiorizarme un poco más con esto. Hay un link que está publicado en nuestro Facebook, en el EB4, y también en la página del sindicato. ¿Para qué es este link? Bueno, es en el Facebook del Sindicato de Prensa de Mendoza, justamente para que dentro de la sociedad, quien esté de acuerdo con estas nuestras convicciones de defensa de los medios públicos y por qué, entre, vea el formulario que está también ahí publicado y pueda con su firma colaborar como para solidarizarse y que se demuestre que es mucha gente la que está apoyando los medios públicos, que son, te podría decir, ¿no?, el corazón de muchos pueblos, la radio pública, porque por ahí pasa justamente la vida de esos lugares, cuyos problemas, cuyas necesidades de salud, de educación, la difusión del arte, de la cultura de esos lugares, no se ocupan los grandes centros en la capital federal. Y tampoco a veces son motivo de interés de los medios privados. Pero también hay que decir otras cosas, ¿no? Porque ¿cuál es el tema? Bueno, hay que privatizar los medios públicos. ¿Por qué el Estado Nacional tiene que estar gastando en los medios públicos, que son una cueva de militantes? Bueno, tantas cosas que escuchamos, ¿no? Ganan millones, pero cuando se dice, no, vamos a mostrar el recibo de sueldo de los trabajadores, no, ahí ya no. Los medios privados no reciben dinero del Estado, de los estados nacional, provincial, municipales, claro que sí, porque hay una pauta publicitaria que la dan justamente los estados. Es decir, los recursos del Estado, las manos del Estado, llega casi a todos los rincones económicos, sociales, educativos. ¿No hay escuelas privadas subsidiadas por el Estado? ¿No subsidia el Estado transporte público? El Estado llega a muchos lugares. Y en el caso de los medios públicos, lo defendemos, porque es una herramienta, como dijimos, de cultura, de educación, de garantía del ejercicio al derecho a la información, del derecho justamente a una comunicación democrática. ¿Todos los sistemas son perfectibles? ¿Que hay errores? Sí. Pero eso no quiere decir atacar un sistema que es garantía justamente del ejercicio de muchos derechos sociales. Para concluir, Marisa, y te dejamos continuar, quisiera detenerme nuevamente y remarcar algo, porque mucha gente tiene la idea que este tipo de entrevista incluso tiene que ver con la política. Y quiero también que vos le cuentes a la gente que en esta misma gestión, la actual, la que todavía no concluye, que entregará su mandato ahora el 10 de diciembre, en esta misma gestión se han dado muchas luchas por cosas que no se han cumplido. De hecho, bueno, tenemos gente contratada bajo la figura de contratos basura y fraude laboral en esta gestión. O sea, lo que queremos decirle a la audiencia es que no interprete que estamos buscando una oposición política. Simplemente estamos hablando de lo que significa la comunicación a nivel país, ¿no? Totalmente. Hemos tenido muchas luchas con la actual gestión. Insistimos, este no es un sindicato que esté alineado partidariamente con nadie, y lo hacemos también por respeto a nuestras bases, ¿eh? Claro que sí. Y más que son periodistas, trabajadores y trabajadoras de prensa, que justamente una herramienta de las que tienen en su tarea diaria es la credibilidad, y la credibilidad se da con la independencia. Por eso no tenemos ningún alineamiento partidario y nos cuidamos fundamentalmente por el colectivo al que representamos. Ahora, obviamente que hemos tenido reclamos a este gobierno y no hemos tenido respuestas satisfactorias. Nos ha pasado también con gobiernos anteriores. ¿Por qué? Porque nuestra lucha es la de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, ¿eh? Los derechos laborales, salariales, los derechos a la salud, que lo hacemos a través de otra institución como es el de la obra social. Y esto también, como decíamos, el tema de los medios públicos, porque justamente creemos que es una herramienta de defensa de derechos sociales, como ya lo hemos señalado. No se trata de ningún alineamiento partidario, es una convicción, uh-huh, respecto de que tiene que existir toda esta cadena de medios públicos en el país al servicio de las necesidades sociales. Marisa Carrizo con nosotros, la secretaria general del Sindicato de Prensa de Mendoza. Gracias, Mari. Muchas gracias a ustedes. Gracias. No es fácil a veces encontrar para el sindicato espacios de difusión, así que doblemente agradecidos y agradecidas. Gracias, Marisa. 13:52 en la Argentina.